ella no es lo que aparenta. Soltera y sin compromiso, tiene cara cenicienta. El martillo, pero la calle es su vicio. Mírala, mírala, por ahí va, conecta. Que no le importa nada, no, no, no, lo mismo le va. Y ella está como la loca. Catalina, mírala. Si el papá con...